minutos, pasaron de las 11 de la mañana, seguimos acompañándote en esto que es el Dial de la Mañana hasta las 12 del mediodía por el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, lo habíamos anunciado, ¿no?, durante la semana, porque se viene un seminario intensivo de dirección escénica el próximo sábado 4 y domingo 5 de noviembre, para que vayas agendando. Está muy copado esta propuesta que se viene, y vamos a charlar justamente con quién estará a cargo: Noelia Morales, que el laboratorio es de teorías y prácticas contemporáneas y se llama El Cuerpo que Dirige, así que ahora vamos a ahondar con Noé sobre esta interesante propuesta que se viene en nuestra ciudad. Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por tu tiempo. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por tu tiempo. Y bueno, aquí estamos para indagar sobre este seminario que se viene, ¿no? El Cuerpo que Dirige. Contanos de qué se va a tratar. Bien, bueno, es un seminario laboratorio, seminario porque vamos a trabajar algunas cuestiones conceptuales que hacen a la puesta en escena, como sobre todo el tiempo y el espacio, la puesta en el tiempo y en el espacio, como temas, problemas fundamentales de toda puesta en escena. Uh-huh. Y por otro lado, porque también vamos a hacer ejercicios prácticos, en ese sentido es un laboratorio de intercambio, de producción. Y bueno, tiene una perspectiva muy específica que es centrada dentro de las prácticas artísticas contemporáneas, uh-huh, dentro de la dirección escénica desde un modo contemporáneo, y en ese sentido es que ponemos el eje en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. O sea, de algún modo pensamos que el cuerpo de la dirección escénica, de quien dirige producciones, también está implicado dentro de las creaciones artísticas, y no es una mente, alguien aislado dentro de ese proceso, sino que está implicado. Entonces, desde claro, ese lugar es que abordamos esta propuesta. Uh-huh. Totalmente. Bueno, destinatarios, imagino, ¿no? Gente que está metida en todas estas propuestas justamente que vas mencionando, ¿no? Actrices, actores, directores también, pero puede haber personas interesadas, ¿no? También, uh-huh, en iniciarse en toda esta movida que pueden ir al seminario, ¿no? Sí, totalmente. Además, la dirección escénica hoy en día se entendía también de un modo interdisciplinar. Tal cual. Entonces, vemos directores escénicos en desfiles de moda, en recitales, en múltiples disciplinas. Entonces, en ese sentido, es muy rico cuando está compuesto por personas que vienen desde diferentes trayectorias. Tal cual. Así que tanto artistas visuales, músicos, cineastas, toda persona interesada puede participar. Tal cual, aparte, ¿no? Qué importante una herramienta que es como el cuerpo, más que nada por ahí para el teatro, para la, digamos, lo que es la dirección escénica, es súper importante en cómo saber si se quiere de esta manera o utilizarlo, ¿no? Es una herramienta que es lo principal. Totalmente, sí, y que generalmente es algo que se deja de lado, ¿no? Tal cual, sí. Porque se asocia la dirección a algo muy mental y racional, ¿no? Claro, como alguien que tiene que tener una propuesta, va con esa propuesta y se desarrolla como si fuese una idea, ¿no? Sí. Y la dirección escénica no es eso, es un campo de tensiones, por un lado trabajar con intérpretes, performers, actores, actrices, bailarines, y por otro lado también trabajar con un equipo creativo, y ahí confluyen justamente distintas disciplinas, ¿no? Ya sea escenógrafos, vestuaristas, iluminadores, diseñadores sonoros. Y en todo eso se teje una trama, se teje una red, en la que no es la idea de una persona, ¿no? Claro. Es una creación colectiva. Algo que caracterizó al teatro siempre, y a otras disciplinas también, es esa red. Totalmente, sí, porque pienso también, ¿no?, que esto que decís, ¿no?, que por ahí que suele quedar como apartado o una sola persona, ¿viste?, que dirige, bueno, y ahí quedó sola con su alma, ¿no? Pero es esto que decís vos, ¿no? Es como un trabajo en red, en conjunto, y está buenísimo, bueno, que justamente existan este tipo de espacios, como que vas a estar dictando. Sí, y compartir experiencias, ¿no? También, por algo también como rescatamos esto de lo situado, ¿no? En cada lugar, en cada espacio, hay formas de producción, hay tradiciones que están inmersas y que trabajamos siempre en relación con eso. Entonces, en ese sentido, revalorizar lo que tenemos y colectivizarlo también, ¿no? También. Es una idea como importante el seminario, ¿no? Que entre todos construyamos ese saber. Totalmente, cual, totalmente. No, bueno, y también hablando de dirección escénica, te queremos resaltar que colaboraste, ¿no? con la obra de ¿Quién es el mar? De aquí de Carola Dinardo Montalvo, bueno, dirigida en este caso por Astrid Urban. Sí, sí, sí, fue un proceso muy lindo cuando Astrid me llamó para acompañarla en pensar un poco la dirección. Este fue un proceso que inició en pandemia y bueno, después por suerte la pandemia fue terminando y se pudo concretar, así que sí, fue hermoso acompañarla en ese proceso. Sí. Y bueno, también habíamos hecho otra obra antes de la pandemia con Astrid, que es la directora de ¿Quién es el mar? Que justamente trataba sobre una actriz pampeana que venía a la ciudad de Buenos Aires a estudiar y a trabajar. Entonces, bueno, hay como múltiples enlaces que se fueron armando en relación a Santa Rosa en particular, que bueno, es una alegría poder ir ahora a dar este seminario. Tal cual, ni hablar, así que va a estar muy interesante. Esto requiere obviamente una inscripción, hay cupos limitados, es arancelado. ¿Cómo estamos con los cupos? Porque ahí me están diciendo por la cuca que está casi completo, así que un éxito total. Sí, quedan muy, muy, muy poquitos lugares. Lanzamos la difusión este lunes y bueno, ya en poquitos días está casi completo, pero todavía quedan unos pocos lugarcitos, así que si a alguien le interesa, se puede, bueno, conectar por las redes para preguntar, porque bueno, quedan poquitos lugares. Vos sabés que me están diciendo que ahora quedan 4 lugares. Cuando te hice la pregunta quedaban 5 y en un segundo me dice ahora quedan 4. Ah, bueno, rapidísimo, me encantó. Rapidísimo, así bueno, que a pleno con los 2 días, ¿no? También resaltar esto, ¿no? Que está buenísimo porque va a ser sábado 4 y domingo 5 de noviembre, o sea, 2 días, 2 jornadas a pleno para compartir esto que decís vos, ¿no? Siempre más allá de que cada uno, cada una va con su iniciativa, con su propuesta, con sus dudas y todo, también después me imagino que se arma esto que decías vos, ¿no? Algo colectivo que está buenísimo después compartirlo, bueno, no sé, cada quien verá en su ámbito, en su laburo, donde esté haciendo arte, y eso está buenísimo que sean 2 días, así que van a ser 2 jornadas completas, que pleno. Van a llevar toda la info y todo para compartir también. Sí, totalmente, la idea de que sea intensivo es eso también, ¿no? Que sea una experiencia en sí misma, y después, bueno, cada quien irá a sus sitios, bueno, con este proceso que compartimos, intenso, pero bueno, nada, me parece que va a estar bueno. La verdad que sí. Noé, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, todos los éxitos, toda la mera entonces para esta jornada que se viene a pleno el sábado 4 y domingo 5 de noviembre. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme, gracias. Abrazo, chau.